Leandro. Buenas. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos hoy? Muy buenas noches. ¿Cómo andan Radio Se Escucha con este dominguito, Se prestó. Qué lindo día. Se prestó para lavar la ropa, colgarla. Para todo. Para mí, principalmente para mí. Toda una semanita encerradito en cuarentena y ayer salí. Víctor, ¿y cómo estuvo esa semana? Contanos, horrible, contanos. Horrible encerrado en el cuarto, por favor, se la deseo a nadie. Qué cosa, ¿eh? ¿Cuánto ya a esta altura hemos vivido? Yo me acuerdo el año pasado, nos pasó en la cooperativa de vivienda en la entrada del pueblo ahí, que tuvimos que parar la obra por un caso, cuando recién empezó todo, ¿viste? Ni siquiera el aislamiento aquel voluntario, ¿te acordás del año pasado? Bueno, ahí yo ya me había pasado por la prueba. En la fábrica ya fui, tomé fiebre, pum. El primero en la fábrica era ir para Comeca con fiebre. Me encajaron en el cotonete ese. Es impresionante, es lo peor que hay. Después uno se imagina a aquel que había un apartamento en un primer, segundo, tercer piso, que iba solo. Pa. Es complicadísimo. Pero bueno, estamos acá un domingo más de Ubuntuiza. Justamente para aliviar esas cosas, esas tensiones, ¿no?, que tenemos a diario, las preocupaciones de todo lo que hay hoy en día. Bueno, tenemos programas recreativos como Ubuntuiza, ¿no?, abocado a nuestra cultura afro-uruguaya, el candombe y bueno, la voz de Ubuntu. ¿Qué estamos escuchando, Rafa? Ahora estamos escuchando la cortina Trabajo de Hormiga que venimos poniendo siempre, pero vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Me gusta, pero antes, pasame el número de comunicación del programa para hoy. 091-639-556. Repita, por favor. 091-639-556. Y si no, también tenés, si tenés un celular ahí, por la web se transmite. Entrás a colectivoespica.sejuntalagente.org y ahí la podés escuchar online. Y bueno, y también tenés los podcasts. Todos quedan ahí dentro de la página de La Espica. Bueno, ahí tenés el podcast, que tenemos los programas grabados. Vas a poder escuchar los diferentes programas de La Espica. Y bueno, está todo ahí en la web. Es solo entrar y darle para adelante nomás. Además está la página de Ubuntu. Ubuntuiza, pones Ubuntuiza Espica en Facebook y te aparece la página. Y bueno, ahí podés contactarme con nosotros, pedir una canción, un mensajito, un tema para tocar, lo que quieran. Estamos eso acá mismo. Así que sube la música, por favor. Bueno, escuchando Trabajo de Hormiga ahí, nuestra cortina, la preferida por la barra. Vamos a dar un adelantito de lo que vamos a tratar este domingo 2 de mayo, Exactamente. Bueno, decir y recordar que en la semana estuvimos con unos pequeños talleritos de ADCU, por supuesto, como toda la semana. Vamos a resumir un poco eso. El demorrugando de hoy. ¿Qué vamos a demorrugar hoy, Vito? Vamos a demorrugar los personajes típicos. ¿Que saben quiénes son los personajes típicos? Esperemos que sí, al menos alguna idea tenemos. Vamos a ver si esa idea que tenemos es la correcta. Nunca se sabe. A ver, ahí bueno, vamos a escuchar todas las ideas que quieran llegar. Exactamente, así que de a poquito tenemos, rubando. Tenemos un recorrido por lo que fue el 2020 también, Santi, ¿no? Bueno, tenemos sí, para mostrarle al último de este bloque, vamos a pasar un mix de entrevistados de lo que fue algunas personas que el año pasado tuvimos la suerte de poder entrevistar. Y nada, es el primer mix que tenemos de entrevistados para que escuche la radio escucha, Y el último bloque tenemos Barrica, una banda de Maldonado, que vamos a estar pasando un poco de información. Y bueno, una banda nueva que encontramos ahí. No tenemos mucha info, pero bueno, vamos a estar compartiendo su música. Y que suena muy buena, muy lindo suena esa banda. ¿Escuchaste, no, Víctor? Por supuesto. Recomendación de Rafa. Atentos, recomienda bien. Esta herencia hay que respetarla. Toca solo si es desde el alma, por la mano que siempre sangra. Lera, la, le, le, le. Estamos escuchando Darío Piris, Amor de comparsa. Farsa, un sueño, un amor de comparsa. Yo entiendo que fue así, mi amor, amor, estandarte, bandera y tambores, nada que detenga ese tonto corazón. En la boca me llevé sus besos y en su cuerpo dejé lo bueno de los dos. Y bueno, estábamos escuchando Amor de Comparsa de Darío Piris. Tremendo tema, cómo contagia. Aparte, este Amor de Comparsa ya viene y entramos en aroma de desmorrugando y de a poquito. Porque ¿qué no se lo viene a nosotros como Amor de Comparsa? No hay como esa mamá vieja, ese gramillero. Es Amor de Comparsa, bueno. Ahí yo lo, veo el tema ahí, es bailando, capaz de tirar el bastón por la galera por cualquier lugar. Y bueno, podríamos hablar un poquito de los talleres de APCU de esta semana por el Día de la Danza. Exactamente, el 29 fue el Día de la Danza, y APCU, como todas las semanas con el tema de los talleres, ha estado brindando un taller. Este fue un poco en el Día de la Danza, hubo una propuesta que armó Bettina Rocha, una coreografía, la cual quien quiera participar, mandaba su dedito bailando. No recuerdo bien el tema, una coreografía en cuatro tiempos, bien marcadita, divina. Uno personalmente no se animó a hacerlo. Pero bueno, estuvieron en el taller y la invitada como cierre del mes de abril fue ni más ni menos que Celia Guadalupe. Así que bueno, estuvo tremendo taller, un poco visión en vivo a través de Zoom. Y también por Facebook, con Santiago estuvimos compartiendo. Sí, yo probé Facebook y Víctor... En Zoom. La sí. Otra vez nos encontramos en el Zoom y nos veíamos uno al otro ahí. Ahora esta vez no. Pero no, pero muy cosa, buen taller, que, dijo muy buenas cosas, que pila. Y bueno, tocó un poco el tema de la danza en el hombre. Claro. Quién es parte ni quién no, que también no generó polémica, pero sí dio como para ambientar un poco y avanzar en otros temas. Y para lo, por ejemplo, yo me considero que de danza no sé nada, o sea, así muevo el cuerpo ahí como a lo loco, y cuando bueno empezó a nombrar cada parte del cuerpo, empecé a probar en casa ahí, cuando con el chico los hombros, con tal otro el pie, y después cuando no bailar todos los tambores a la misma vez, yo decía, ¿cómo no bailar todos los tambores a la misma vez? Claro. Hay movimiento para cada tambor. Exactamente. Sí. Como el mismo el escobero lo hace también. Y bueno, todas esas también cosas. El bastonero como marca. Claro, como marca, bueno, con su bastón y todo. Bueno, todos los movimientos. Que el cantón tiene todos movimientos que son rígidos. No tiene ningún movimiento recto. O sea, no hay. Ahí va. Rígidos, sino todos ondulados. Tenemos que ser distendidos, libres. Libre expresión corporal. Un poco por ese lado. Y ahora el sábado que viene, junto con la información, el sábado que viene, APCU a las 20 horas, sábado 8 de mayo, 20 horas, va a estar dando un taller Sofía González, una de las vedettes también. Pero mira, no te confundas. Viene a la cabeza Senegal. Profunda, y la hipocresía derrumba y no sale nadie de la tumba. Oye, esta herencia hay que respetarla. Senegal, Senata africana. Y pierdo alguna comparsa más donde haya estado ella, pero estuvo unas cuantas. Así que bueno, el taller de ella va a ser el próximo sábado 8 de mayo a las 20 horas por Instagram. Se tiene a la página de APCU en Facebook y en Instagram, y ahí ya pasan toda la data y demás. Mira, te paso el nombre, vos pones APCU, ADCU, dos veces, espacio APCU, y bueno, vas a encontrar el Facebook y ahí todos los talleres, los links. Están muy buenos, son gratuitos todos, no hay que poner ni contraseña ni nada, bien sencillo. Y bueno, la información de gente con mucha experiencia, ¿no? Exactamente, que comparte esto de... A ver, es como dicen, cada cual tiene su trabajito, da su clase a su modo, eso es respetable. Y es lo que hace APCU en abrir la cancha a todas esas personas que están dando y brindando sus talleres sobre la danza de candombe. Están tirando terrible base ahí. Es impresionante la cantidad de, no solo de piques que te dan, sino también de la diferencia que tiene cada uno en particular. Y bueno, después está en uno mismo en apropiarse de esa danza y ser creativo. Y claro, y dar su impronta a bailar. No hay que bailar igual que ellos. Siempre te dicen lo mismo, no bailen igual que nosotros. Ustedes busquen su propio baile, su propia danza. Bueno, está bueno. Aprovechen. Como siempre decimos acá, son talleres gratuitos, son de Montevideo. No tenés que viajar, estás en tu casa. Dale para adelante. de amores, oh, y guerra, oh, de amores, oh, mi tierra de amores, oh, y guerra, oh. Y bueno, como todos los domingos compartimos un poco de información, sabés que las asambleas en los galpones son a las 21:30, los días martes. Y bueno, estuvimos entre semana con Enzo. Tenemos una pequeña notita ahí que surgió, vamos a compartirla. Bueno, acá estamos con Enzo, el tallerista de los galpones. Ese tallerista que se ve, que la gente ve los galpones abiertos en la tarde, solcito, y por allá de repente estás tomando unos mates en el parque y ve y escuchás una guitarra que suenan y se ven a dos personas sentadas con dos guitarritas, que es hermoso verlo. ¿Cómo andamos, Enzo? Todo bien, Santi. Bueno, muchas gracias por la instancia. He interrumpido alguno de esos talleres porque a veces la orejita te llama a arrimarte. ¿Podemos contar, Enzo, cómo puede hacer la población, la gente de la radio escucha que está escuchando La Espica? ¿Cómo se puede contactar contigo para los talleres? Bueno, muy bien. Mirá, pueden mandarme un mensaje al teléfono 091-493831. Enzo Bonici es mi nombre. Yo estoy a cargo del taller o clases de guitarra, y las doy acá en el espacio Carlos Alfredo. Son de una hora semanales, y bueno, trabajamos de modo personalizado, o sea que estamos mano a mano. Y bueno, con respecto a la guitarra, trabajamos lo que tiene que ver con, bueno, aprender a leer, música, interpretación, puede ser improvisación también. Y bueno, lo que vamos haciendo también es como generar herramientas para poder llevarnos de una manera fluida con la guitarra. O sea, generar herramientas para poder llevarnos bien con la guitarra. Ese sería más o menos el camino. Y otra cosa que me había olvidado decir, que no hay límite de edad, o sea, puede ser gurises, como niños y personas adultas también. Eso está buenísimo, y especialmente lo de lo personalizado, porque yo qué sé, de repente nunca tocaste la guitarra y decís, a esta edad me voy a poner a estudiar, y acá tenés todo, tenés el solcito que te pega, está calentito el espacio, que hay una armonía divina. Precioso. Y bueno, y el Enzo que bueno, te hace un cronograma de más o menos lo que vos quieras aprender, ¿no? Y... sí, también, más allá de un programa que puedo llegar a tener, que lo puedo seguir o no, también está mucho en cuenta los gustos de cada persona, que lo puedo llevar por ese camino, y también, obviamente, el tiempo que le dedica cada persona al instrumento es esencial, que es lo que hace la diferencia en ese momento. Sí, sí, fundamental, sobre todo la práctica, que el alumno, ahí va, para así la próxima clase no volver a repetir todo otra vez. Y se avanza y bueno, educador y educando van como conforme y a full en la dinámica. Qué lindo. Bueno, podemos repetir, por ejemplo, los días, con el tema de los días. ¿Qué días? Mira, yo estoy acá en el espacio, estoy de lunes a viernes, algún sábado también, en la mañana, y de lunes a viernes estoy en la mañana de 9 a 12. Y en la tarde de 15 a 19 horas por lo general. Muy bien, Enzo. ¿Te animás a repetir el número de contacto? Sí, cómo no. 091-49-38-31. 091-49-38-31. Ese es mi número personal. O si no, también se puede comunicar con cualquier miembro del colectivo Spica, que ellos estamos en contacto. Y bueno, por ahí sería la jugada. Y además también nos podés escribir a Untuniza, que te ponemos en contacto con Enzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santi. Vamos arriba, Untuniza, carajo. ¿Se viene? Ahí va. Seguimos al aire. Y bueno, teníamos ahí a Enzo, el tallerista de guitarra. ¿Con qué vamos? ¿Le damos el adelanto del Demurrugando? Que se viene en breve. Y nos despedimos con un mix de entrevistados para despedir este bloque. Ya dimos un gran adelanto del Demurrugando, ¿no? Breve, breve, Víctor, dale, ¿qué se viene en el Demurrugando? Pero, ¿personajes típicos? ¿Amor de comparsa? ¡Apa ahí! Entrevistados en Ubuntu Nisa. Carla, integrante del movimiento de mujeres afrodescendientes Misanga. Tenemos que, bueno, redoblar estos esfuerzos para continuar con la lucha antirracista, analizar los aliados y con quienes poder construir esta lucha de forma horizontal y fuerte, ¿no? Nosotros somos actualmente un grupo de 21 mujeres, donde más de la mitad son jóvenes, pero también trabajamos diversas temáticas, siempre con el énfasis en juventudes y niñez, que es como el trabajo que más hacemos. Y bueno, por ahí esta primera pregunta de, bueno, ¿qué es Misangas? Y cómo nos conformamos y nos relacionamos con la sociedad como colectivo de mujeres afro, movimiento de mujeres afro. Bueno, ahora Carla nos va a contar un poco acerca del significado del nombre Misangas. Graciela Ramos, militante y referente del barrio Palermo. Es importante que cuando uno recibe una información tenga una documentación que la avale, porque es la única forma de que la gente toma esa información como válida. Si no, parece como que fuera invento, que lo soñé esta noche y se me da la gana de ponerlo en una radio, medio de difusión masivo como es el que tienen ustedes. Ante todo, los felicito por la tarea que están haciendo, es decir, es llevar de primera mano y con uno de los referentes y a través de uno de los referentes del candombe nombrado por la UNESCO en el año 2009, en donde se declara al candombe como patrimonio intangible de la humanidad. Perico Gularte, referente y tamborilero del barrio Palermo. Vamos a hablar sobre la diferencia de los diferentes toques madres. Sí, los toques madres radican pura y exclusivamente porque en primera instancia está de acuerdo a como son las cosas el toque del barrio sur, que es un toque aparentemente cansino, pero es muy acompasado, tiene un ritmo muy lindo, que se puede danzar, caminar y divertirse posteriormente. Socorro, militante y tamborilera y participante de la cooperativa Nación Zumbalelé. Socorro, nos encontramos acá porque vos nos ibas a contar un poco sobre tu trabajo, tus actividades en Argentina relacionadas con el candombe. Bueno, que me habías contado un poco a mí. Bueno, en este momento soy una colaboradora de Nación Zumbalelé. Nación Zumbalelé tiene un centro cultural en Salinas que se llama El Atajo, y estoy atravesando toda la pandemia acá en toda la cuarentena, en El Atajo de Salinas. Es un lugar muy lindo, algunos de ustedes me parece que lo conocen, cerca de la playa. Tenemos a nada más y nada menos que a nuestra, ¿se puede decir nuestra? Es sí, un atrevimiento, sí. Pero bueno, tenemos a Anita y a Mario, nuestra mamá vieja y nuestra gramilla, que siempre nos acompañan en los desfiles que pueden estar. Buenas noches, quiero agradecerles por la invitación. Y bueno, como dijeron, sí, ya somos parte de Ubuntu y pensamos seguir siéndolo, ¿no? Cada vez que nos precisen siempre vamos a estar colaborando como hacemos con todos los que necesitan una mano, siempre decimos presente. Vas a escuchar a Francisco Atorga y Mate Matiauda, de la ciudad de Canelones. Esas cosas, vamos a recibir, si están escuchando en vivo ahí, al Pancho y al Mate. Bueno, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué haces, Mate? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué haces, Francisco? ¿Todo bien? Esto parece una pantalla. Sí, viste que antes teníamos como en monitores así, más gordo, ¿no? Antes éramos más gordos. Los monitores eran más para atrás antes. Sí, ahora es al revés, que los monitores van al revés. Vas a escuchar a Mercedita, militante y referente del candombe de la ciudad de Rafael Peraza. San José. Soy María Gata, pero de acá de Capurro. Ahí va. Otro pueblo. Sí, otro pueblo. Es el qué bien. ¿Y cómo fue? Rafael Peraza está ahí, sí. Sí. La verdad que está bastante como en el medio entre la ciudad de San José, más que nada ahí a 20, 25 minutos, y Montevideo a 50 minutos. ¿Y tus primeros pasos por el candombe fueron ahí en Rafael Peraza? Y mis primeros pasos en el candombe, ya estaba bastante grande, ya con 16 años, arranqué acercarme un poco ahí sin saber todo lo que iba a pasar, pero bueno, fue ahí en Rafael Peraza, es un pueblo bastante chico en ese momento, no sé, puedo decirte que capaz que habían 1.500 habitantes, una cosa así, para que te des una idea, que era muy chico realmente. Y bueno, mi hermana, a través de mi hermana, fue también ese acercamiento que tuve con el tambor, porque ella también se acercó un poco antes que yo, y o sea, un poco antes que yo fue porque, bueno, ella inició unos talleres en Montevideo, en Mundo Afro, en la Escuela de Candombe de Mundo Afro, que en ese momento estaban los referentes de como Miguel García, Sergio Ortuño, estaban brindando los talleres ahí, y bueno, y ella fue para ahí.